Iniciamos el estudio de las cartas de San Pablo a los tesalonicenses. En la primera carta encontramos historia, profecía y también exhortación. El doctor Abelardo Limón con nosotros para esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hoy vamos a estudiar la lección 16, las epístolas de Pablo a los tesalonicenses. El apóstol Pablo enseña que los muertos en Cristo serán arrebatados junto con todos los creyentes que estén vivos a este tiempo, y que en vista de que pronto vuelve Jesucristo, Pablo dice debemos vivir en santidad. En la segunda epístola, Pablo enseña que el día del Señor vendrá en el tiempo señalado por Dios, que Jesucristo completará su victoria matando a aquel inicuo que ha engañado a los que no quisieron creer en la verdad. Vamos ahora directamente al estudio. Vamos a considerar la primera epístola a los tesalonicenses. Como ha sido verdad en todo libro que ya hemos estudiado hasta aquí, es el Señor Jesucristo quien es exaltado en las Escrituras. En esta epístola vemos que el Señor Jesucristo en su segunda venida es el clímax de cada capítulo. En la epístola se habla de la gracia y de la paz, como también de la esperanza en Jesús. Al estudiar la historia de Tesalónica y del ministerio de Pablo en esta ciudad, vemos que de los tesalónicos resonó la palabra del Señor Jesucristo hacia toda la área conocida como Macedonia. El segundo capítulo de esta epístola se refiere a la muerte del Señor Jesús en manos de los judíos y de las iglesias en Cristo Jesús que están en Judea. Y a lo largo de la carta vemos que toda la Trinidad es mencionada varias veces. Y podemos ver también cómo es que las tres personas de la Deidad obran juntas para la salvación completa del hombre. Creemos, amable oyente, que el tema principal de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses es la segunda venida de Cristo, a pesar de que no es todo lo que se dice de él en esta carta. Es muy claro, amable oyente, que fue Pablo, el apóstol a los gentiles, quien escribió esta carta, aunque en esta primera carta incluyó también a sus compañeros Silvano y Timoteo en la salutación, y vemos también que usa el plural al hablar de su visita cuando la iglesia fue fundada. Pero por otro lado, sabemos que solo Pablo pudo haber escrito las preciosas palabras del capítulo 3, verso 1 al 8. Y aunque estas fueron las primeras cartas que el apóstol escribió, han sido puestas al último entre sus epístolas a las iglesias porque su contenido merece esta ubicación, ya que estas tratan de profecía sobre el segundo advenimiento del Señor Jesús. Estos puntos los consideramos como evidencia interna de que fue Pablo el autor, pero también hay evidencia externa que nos llevan a concluir que Pablo fue el autor. Por ejemplo, la evidencia externa nos dice que Irineo fue el primero que hizo referencia a ella por nombre, y sabemos también que Clemente de Alejandría dijo que Pablo era su autor. Marción la aceptó en su canon y se encuentra en las versiones antiguas, siriaca y la latina, así como en el canon muratorio. Bien, como ya es de costumbre, vamos a considerar también algunos datos de la época en la cual escribió Pablo esta carta y las circunstancias en cuales se encontraba Pablo cuando la escribió. Si comparamos el relato en el libro de los Hechos con la epístola en sí, estas nos ayudarán a fijar bien la fecha en que fue escrita esta carta. En su segundo viaje misionero, amable oyente, sabemos que Pablo fue obligado a salir de Filipos después de haber sido encarcelado. De Filipos se dirigieron a Tesalónica, que era la capital de la provincia, y empezaron a predicar la palabra en la sinagoga de los judíos. Esto nos dice el capítulo 16 y 17 de Hechos. Sabemos también que en Filipos habían pocos judíos y no tenían sinagoga. Sin embargo, en Tesalónica sí había un gran número de judíos y tenían cierta influencia en la ciudad, por lo menos sobre los malos y los ociosos, nos dice Hechos 17, verso 5. Sabemos que Pablo discutió con los judíos durante 3 sábados y luego que se apartó de la sinagoga para reunir a los creyentes en otro local, que quizá pensamos fue la misma casa de su huésped Jasón. No sabemos actualmente cuánto tiempo pasó Pablo predicando, pero parece que muchos gentiles y algunos judíos estaban con él. Esto incitó a los judíos incrédulos a celos. Y estos juntaron a unos cuantos hombres con la idea de acabar con Pablo. Sabemos también que acometieron la casa donde estaba hospedado, pero que no lo encontraron. Así que arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, acusándoles a ellos de traición, diciendo que no eran leales a César, sino que proclamaban que había otro rey llamado Jesús. Según lo que dice esta epístola, en el capítulo 3, verso 1 al 3, vemos que cuando Pablo estaba todavía en Atenas, envió al joven Timoteo a Tesalónica, con el fin de saber acerca de los hermanos, temiendo que las persecuciones les hubieran hecho volver atrás. Mientras el joven Timoteo estaba en esta comisión, el apóstol dejó Atenas y fue a Corinto, donde luego se encontró con Timoteo cuando éste regresó de Tesalónica, con las buenas noticias de que los hermanos seguían fieles. Inmediatamente, Pablo les escribió con el fin de que ellos supieran que Timoteo había llegado bien y también para animarles a que siguieran adelante en el Evangelio y también para corregir una mala interpretación que había entre ellos en cuanto a una enseñanza errónea sobre el regreso del Señor Jesucristo a esta tierra. No hay duda, querido oyente, que la carta fue escrita por Pablo desde Corinto, pocos meses después de la fundación de la iglesia en Tesalónica, creemos entre el año 50 y 51 después de Cristo. La historia pagana nos dice que Galión fue el procónsul en Corinto durante un año, empezando a mediados del año 51, es decir, cuando Pablo ya tenía varios meses en la ciudad. Por eso es que creemos que fue entre el año 50 y 51 cuando más o menos Pablo escribió esta carta. Recordemos, antes de iniciar el estudio, que el tema principal es la segunda venida de Cristo. Es por esta razón que hemos decidido compartir el material de esta lección con esto en mente. En primer lugar, en el primer capítulo, Pablo da gracias a Dios por los de Tesalónica, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Y él dice que el llamado de ellos es demostrado por la obra de la fe de ellos, por el trabajo de su amor y por la paciencia en la esperanza. Y describe cómo es que el Evangelio llegó a Tesalónica. Pablo dice, llegó en palabra, llegó en poder, llegó en el Espíritu Santo y en seguridad, obteniendo como resultado que los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de Pablo, ejemplo del Evangelio y evangelizadores. Esta conversión que vino a la vida de los tesalonicenses los ayudó a volverse de los ídolos por medio de la fe. Les ayudó a servir al Dios vivo y verdadero, que Pablo dice es un verdadero trabajo de amor, y les ayudó a esperar de los cielos al Hijo de Dios, una paciencia en la esperanza. Es en el segundo capítulo donde Pablo describe su ministerio entre ellos y dice que, aunque había sido ultrajado en Filipos, él no cambió su mensaje. Predicó con valentía y sinceridad el evangelio que Dios le había encomendado y vivió conforme a lo que predicaba. Su testimonio llevó muy buen fruto, a pesar de los estorbos de los mismos judíos. Dice Pablo que su amor hacia los convertidos llegará a su clímax al verles salvados cuando el Señor Jesucristo regrese. El capítulo 2, verso 17 al 20, dice así: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo no consideró que esta corona será de oro o de material alguno, sino que el clímax del regocijo será haber sido un ganador de almas y poder ver a los salvados en la presencia del Señor cuando Él venga. Pablo dice que la enseñanza de la segunda venida necesariamente debe impulsar al creyente a vivir la vida cristiana con integridad y en esperanza. Pablo deseaba saber el estado espiritual de los creyentes, que había ya dejado atrás en Tesalónica, y se recordaba claramente que los dejó en medio de mucha persecución. En el capítulo 3, Pablo ora para que anden en amor y para que sean fortalecidos constantemente a fin de que sean irreprensibles en santidad delante de Dios cuando Jesús venga por segunda vez. Pablo claramente les enseña que la segunda venida ha de servir como una consolación. Notamos especialmente los versos 3 y 7 del cuarto capítulo. El verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El apóstol Pablo reafirma que está escribiendo lo que Dios mismo le ha dicho y expresa claramente que el andar que agrada a Dios es un andar en santidad y nada menos. No hay, amable oyente, cómo escapar de la conclusión lógica que dice aquí, aquel que ha sido salvado del pecado ya no vive en el pecado. Pablo también les habla de la necesidad de andar en amor fraternal y los consuela a través del conocimiento de esta grande verdad, que los creyentes en Cristo han de resucitar primero. Es casi cierto que aquí Pablo, en el capítulo 4, está contestando una pregunta traída de los hermanos en Tesalónica por el joven Timoteo. Deducimos que algunos hermanos lamentaban mucho la muerte de sus seres queridos, creyendo equivocadamente que los que mueren, por más que hayan creído en Cristo, sufrirán pérdida por no estar vivos durante el retorno de Cristo. Pero en este gran pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo enseña de otra manera. En primer lugar, vemos que el apóstol Pablo enseña que no hay razón por lamentar la muerte de un cristiano, pues éste no tiene ninguna desventaja frente a los que vivan cuando Cristo vuelva. En segundo lugar, Pablo enseña claramente que en su venida, Cristo traerá junto con él a los que murieron creyendo en él, es decir, a los salvados o los santos. En tercer lugar, Pablo claramente enseña que cuando suene la trompeta, el Salvador descenderá y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y en cuarto lugar, vemos que Pablo enseña que los creyentes que sigan vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo mortal será revestido de inmortalidad, lo corruptible será revestido de incorrupción y la muerte será absorbida por la vida. En quinto lugar, Pablo enseña que juntos los muertos que duermen y los vivos seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Para todo cristiano, estas verdades preciosas son una gran consolación. Notamos que Pablo quiso aclarar muy bien este asunto, pues les exhortó a no olvidarse de ello, como si fuera una doctrina de poca importancia. Creemos, amable oyente, que esta es una verdad importante que debe ser bien entendida para tener siempre esperanza y consuelo. A todo esto, amable oyente, decimos Maranata, Cristo viene, y en esto hemos de esperar y confiar. Gracias a Dios por la gran consolación que tenemos en Cristo de resurrección a vida eterna. ¿Tiene usted alguna pregunta? Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.